Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas antibélicos y poemas por la paz. Realmente, cualquier poema que cante al amor, y este es uno de los principales temas de la poesía, a la vez canta a la paz. Sin embargo, el tema más focalizado en la paz como antónimo de guerra también ha sido muy frecuente en la poesía. Muchos poetas incluso vivieron la guerra y la sintieron desde muchos puntos de vista, entre ellos el absurdo de acabar con la vida de otros por causas mucho más banales que el valor de la existencia. Es cierto que también ha habido mucha poesía y canciones que exhortan a la lucha, incluso a la lucha armada, en una situación de injusticia o de defensa ante la represión ejercida por los más poderosos. Una canción de Alí Primera dice: si hay que hacer la guerra se hará, para ver los niños felices jugar. En todo caso, la dialéctica entre ambos puntos de vista, el de la lucha por la liberación y el de la lucha por la paz, es en buena medida la que expresa el sentir de los pueblos, de los hombres y mujeres del mundo. En este programa principalmente se aborda el punto de vista antibélico, el de la paz por la paz. Comenzaremos con el poema El Sur también existe, de Mario Benedetti, a propósito de las decisiones y las acciones que muchas veces toman las naciones militarmente poderosas del norte contra las naciones más débiles militarmente, las del sur. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur

pentagonal. Oh general en tu pentágono, oh general pentagonal. Manipulas frascos de tifus, meningitis en celofán, y bombardeas los pulmones con una mosca pulmonar. Por entre un vasto sueño húmedo de sangre próxima a cuajar, trotas con un cuchillo en alto sobre una vaca de azafrán, y cuentas ya a todos los muertos que vas de un golpe a sepultar. Un golpe de humo envenenado, un seco golpe de metal, tus verdes ojos de mostaza sobre la tierra y sobre el mar. General pentagonal, oh general en tu pentágono, oh general pentagonal. Sé que confías a la muerte, cuanto a la vida hay que confiar, y esperas con oído atento vasta explosión inaugural. Más de tu fétida carroña no el sucio vuelo detendrás, nocturno búho catastrófico sobre mi rama de coral. Mira las blancas nubes altas en el gran cielo matinal, y entre las altas manos firmes que nadie alcanza a derrocar, una alta estrella suspendida, una alta estrella nada más. Teme su luz como una flecha que el pueblo sabe disparar. Su luz turquina y dura sierra, su luz de azúcar y de sal, su luz de flecha disparada sobre la tierra y sobre el mar. Oh general en tu pentágono, oh general pentagonal. Oh general en tu pentágono, oh general pentagonal. Oh general en tu pentágono, oh general pentagonal. Oh general en tu pentágono. El poema Oh General en tu Pentágono, de Nicolás Guillén, fue musicado por Víctor Manuel e interpretado por Ana Belén. Continuamos con un poema de José Martí, interpretado por Pablo Milanés. El enemigo brutal nos pone fuego a la casa, el sable, la calle arrasa a la luna tropical. Pocos salieron ilesos del sable del español, la calle al salir el sol era un reguero de sesos. Pasa entre balas un coche, entran llorando a una muerta, llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. No hay bala que no taladre el portón, y la mujer que llama me ha dado el ser, me viene a buscar mi madre. A la boca de la muerte, los valientes sabaneros se quitaron los sombreros ante la matrona fuerte, y después que nos besamos como dos locos, me dijo: vamos pronto, vamos hijo, la niña está sola, vamos. Escuchamos el poema El enemigo brutal, de José Martí, musicado e interpretado por Pablo Milanés. La muerte del mundo cae sobre mi vida, dice el siguiente poema de Pablo Neruda. Thank you.

Seguimos con el poema Y te daré la paz, de José Antonio Labordeta. Con tu voz limpia entre el sol y la hierba, abriéndote camino hacia mi pecho, abriéndote camino hacia el rincón donde jamás se escucha mi silencio. Oh, vendrás como de nuevo, como si nunca hubiéramos abierto el sendero que a ti y a mí nos une. Tras del encuentro, reposando la frente contra el cielo, te ofreceré las palmas de mis manos, te ofreceré otoños infinitos y estíos abreviados por el largo final del horizonte. Te ofreceré los surcos de la tierra, el esponjoso amanecer paisajes, el olvidado canto de un pájaro lejano, y te daré por último la paz que al hombre corresponde, la paz que al hombre corresponde, la paz que solo al hombre, la paz que solo al hombre, la paz que solo al hombre corresponde. La paz que al hombre corresponde, la paz que al hombre corresponde, la paz que solo al hombre, la paz que solo al hombre, la paz que solo al hombre corresponde, la paz que solo al hombre, la paz que solo al hombre corresponde, la paz que solo al hombre, la paz que solo al hombre corresponde, la paz que solo al hombre, la paz que solo al hombre corresponde. El poema Y te daré la paz, de José Antonio Labordeta, con música de Gabriel Sopeña, fue interpretado por María José Hernández. A continuación, el poema Vidalita por la paz, interpretado por la gran cantora Mercedes Sosa. Palo

eres más amada. Y la sombra por ti más escondida. Por ti altas cumbres puede ser la vida, y la muerte por ti seré enterrada, seré enterrada. Por ti la noble mano encadenada puede ser justamente desceñida. Y por ti en la mañana conseguida puede la libertad ser libertada. Las nieblas, el espanto, la angustia, el duelo, el llanto, la sorda y triste. La paz sobre la tierra. La paz por ti. La paz sobre la tierra. El poema La Paz por Ti, de Rafael Alberti, fue musicado por Gabriel Sopeña e interpretado por Ludmila Mercerón. Terminamos con una canción por la unión, una canción por la paz, canción con todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sol. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, pesa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Hermano americano, libre.